A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. ¿Qué tal? Buenas tardes, casi noches, espero que se encuentren todos muy bien. Este es un programa llamado A Sangre Viva y este ya es el número 293. Estamos a escasos 7 programas del especial de los 300 programas y los 8 años en vivo y en directo. ¿No tan vivos, no tan directos? Ok, acá en... lo que sea matemáticas, obviamente comenzaba como ese gran boom, ¿no? Y se me hace bien cura, pues, que dentro de la geografía, pues, sí está como... Bueno, les voy a leer un pedazo, ¿no? Friedrich von Hindenburg, o el barón Friedrich von Hindenburg, quien tomó el nombre literario de Novalis, nació el 2 de mayo de 1772 en la vieja mansión familiar de Bittstedt, en el antiguo condado de Mansfeld, en Saxon. Su padre, que había sido soldado en su juventud, era un honesto y sólido alemán que nunca entendió el genio de su hijo. Era director de las Salinas Sajonas, un muy buen empleo para la época, que aseguraba un alto nivel de vida a toda su familia. De su madre se habla poco, como de costumbre, y pese a que son las madres las que crean el alma de los hombres, probablemente era de esas dulces y piadosas madres muy sumisas que atravesaban la vida sin explicarse la actitud del hombre. Se limitaban a callar y a ocultar lo que saben y lo que adivinan bajo una mísera sonrisa humillada. Puede ser que Novalis se haya acordado de ella al describir a la simple y tierna mujer que acompaña a su héroe. Estamos hablando de Ótima, en este caso. Henry von Oftavigen, que es uno de sus personajes. Entre ella y sus tres hermanas transcurrió una infancia enfermiza en el pequeño castillo solitario. Allí vivió en los rincones de esos cuartos un poco oscuros y atiborrados de las viejas mansiones alemanas. La vida discreta y silenciosa que le da al ser superior el tiempo para encontrarse e interrogarse desde las primeras horas. Luego estudió en las universidades de Jena, de Leipzig y de Wittenberg. Y ahora está a punto de salir de estos sueños oscuros en los que el alma se prepara sigilosamente para entrar en la franja de luz que su obra arrojó sobre su vida, hecha de las pequeñas cosas de las que están hechas las cosas. Años después, en 1794... hace 13 años que Kant había publicado La crítica de la razón pura, pero solo 4 o 5 que el libro circula en Alemania y que comienza en el entusiasmo, en él el entusiasmo y la cólera, pues el reinado despótico del filósofo de Königsberg. En los mismos tiempos en que Kant analiza, Fichte reconstruye el mundo en su doctrina de las ciencias, mientras Schelling enseña en su pequeño cuarto de Leipzig a algunos discípulos, entre los que contaba a Novalis. La identidad absoluta entre el objeto y lo subjetivo. Huelga recordar aquí, a propósito de una filosofía más bien literaria, las grandes querellas de la edad de oro de la metafísica alemana. Basta saber que la juventud de Novalis se desarrolló en el centro mismo de este vasto incendio del pensamiento humano, pero él nunca entró en las estrechas cárceles de la filosofía sistemática. Prefirió imaginarse el mundo a través de los libres impulsos de su alma antes que constreñirse a las exigencias de una idea inicial, irrevocable y arbitraria. Era genio y Kant había declarado que el genio no tenía cabida en la ciencia. Entre los tres grandes filósofos que entonces gobernaban la inteligencia humana, sin duda fue Fichte, el pensador apasionado, quien dejó las huellas más hondas en su espíritu. Lo evoca mucho en sus escritos. Por lo demás, es imposible conocer la influencia exacta que tuvieron en su alma, porque la verdadera vida interior depende de pequeñas circunstancias que siempre se ignoran. En su autobiografía espiritual, Goethe nos menciona los grandes acontecimientos de su vida, pero dedica largas páginas a los humildes juegos de su infancia. El alma no escucha nunca, pero a veces oye, y si nos remontamos a los orígenes de nuestra existencia nueva y definitiva, a menudo encontraremos una palabra de borracho, de prostituta o de loco, mientras nuestros maestros más sabios hablaron en vano durante años. Además, el filósofo no se detiene mucho tiempo entre sus hermanos. La filosofía, escribe Novalis, descansa en este momento en mi biblioteca. Estoy feliz de haber atravesado el laberinto de la razón pura y habitar de nuevo un cuerpo y un alma y las refrescantes regiones de los sentidos. Se puede estimar muy fervorosamente la filosofía sin convertirla en la rectora de la casa y sin resignarse a vivir únicamente de ella. Las solas matemáticas no hacen al soldado ni al mecánico, y la sola filosofía no forma a un hombre. Pero también estamos en el gran siglo literario de la Alemania. Goethe, tan difícil de definir, el hombre de los mil talentos, el Argos que sonríe gravemente ante las verdades anteriores, iba a integrar su Fausto y acababa de publicar Wilhelmmeister. Y este libro desilusionante e inagotable, ese Wilhelmmeister, iba a ligarse con Novalis hasta su muerte. A Novalis no le gustaba, pero regresaba a él a cada rato. Fue poseído por él y ya no pudo abandonarlo. En el diario de los últimos años de su vida, el acontecimiento más importante de la mañana o de la tarde es, todos los días, la adoración impaciente y displicente de Meister. Lo amaba y lo detestaba un tiempo, como se quiere y se odia a un amante con quien nos liga una ley misteriosa y malévola. Fue el libro de su vida y puede asegurarse que pesó sobre toda su existencia. En vano luchó contra el ángel de la ironía romántica. Lo contradecía y lo rechazaba y al instante siguiente recaía ante sus brazos con los ojos cerrados de admiración. Conocía los defectos de este brevario de la vida cotidiana. Es enteramente moderno y prosaico, nos dice. Lo romántico allí fallece, al igual que la poesía de la naturaleza y lo maravilloso. No había sino cosas ordinarias. El ateísmo artístico, este es el espíritu del libro, pero el ardiente y santo Novalis, como lo llama Emerson, no podía olvidar un instante, en medio de los más grandes dolores de su vida, este cándido dirigido contra la poesía que, hasta sus últimos días, reinará sobre su alma con el recuerdo de su novia muerta. Ahí nomás así como un contexto de qué había pasado en la vida de Novalis como para comenzar a escribir y desarrollar su talento, pues, ¿no? Y, pensando que afortunadamente muchos de esos espacios, ¿no?, en donde todos estos escritores y pensadores, ¿no?, congeniaban, pues eran pues tal cual, lugares donde se desarrollaban muchísimas cosas, pensando sobre todo, y como siempre lo he dicho, y que había mucha crítica. Claro que de repente tardaban las obras en llegar de un espacio a otro, por la publicación, la copia y la distribución de las mismas, pero sí surgía mucho dentro de las tertulias, dentro de las clases, dentro de las cátedras, la crítica de las diferentes obras, ¿no? Ya fueran literarias, ya fueran filosóficas, ¿no? Entonces es algo muy importante en el que mucho de ese desarrollo no solamente es la publicación y la creación misma de los textos como tal, sino el hecho de que se regresaba a ellos y se hacía la crítica de los mismos, ¿no? Y bueno, para comenzar, les había dicho que vamos a leer esto que se llama Himnos a la Noche. Y vamos a tratar de leer de corrido hasta donde podamos. Por cierto, no estamos transmitiendo directamente en la página. Hay una situación acá con la computadora, pero probablemente podamos después tomar el audio de aquí de este video y subirlo como el programa para allá. Y por lo cual no tendremos música el día de hoy, pero sí hay música programada para cuando se vaya a subir el programa. Entonces hoy haremos directamente la lectura. Creo que tal vez antes podría comentarles que el libro de regalo de esta semana es este libro que se llama El camino de un reportero, del autor Manuel Mejido, el cual pues nos habla como una especie de semblanza de lo que es. No es necesariamente un manual como tal, sino una especie de ideario, diario, pues sí, como agenda un poco del trabajo, de cómo lo realiza y cómo lo vive un reportero, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a regalar el día de hoy. El libro que se llama El camino de un reportero, de Manuel Mejido, para que estén atentos, porque ya saben, siempre al final hacemos la pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana. Pero bueno. Entonces comenzamos con Himnos a la Noche, parte 1. Cual viviente de sensible inteligencia. Cual viviente de sensible inteligencia no ama la plena luz entre las apariciones maravillosas del extenso espacio que lo rodea, con sus colores, sus rayos y arcos, su presente suave como día que despierta, como el alma interior de la vida la respira el mundo gigante de las estrellas inalcanzables, y danzando nada en sus aguas azules, la respira la piedra eternamente quieta y centellante, la planta sensible y absorbente, y el animal salvaje, ardoroso y multiforme, pero más que todos, el extranjero magnífico de ojos oportunos, de paso gallardo y entrecerrados labios llenos de melodías, como un rey de la naturaleza terrestre. La luz llama a todas las fuerzas a transformaciones innumerables, anuda y suelta lazos infinitos, ciñe su imagen celeste a cada criatura en la tierra. Su presencia sola abre el prodigio de los reinos del mundo. Yo me vuelvo hacia la noche secreta, inefable y santa. Allá lejos, el mundo desierto y solitario ocupa su sitio hundido en una fosa profunda. Profunda melancolía sopla en las cuerdas del pecho. Quiero descender en gotas de rocío y mezclarme en la ceniza. Lejanías del recuerdo, deseos de la juventud, sueños de la infancia, las breves alegrías y esperanzas perentorias de la vida entera y larga, vienen con vestimentas grises, como niebla nocturna que sigue la puesta del sol. En otros espacios desplegó la luz los toldos alegres. ¿No debería volver a sus hijos que con fe inocente la esperan? ¿Qué es lo que brota y castiga bajo el corazón y traga el aire suave de la melancolía? ¿Te complaces con nosotros, noche oscura? ¿Qué guardas bajo tu manto que con fuerza invisible llega a mi alma? Bálsamo delicioso gotea de tu mano, del manojo de adormideras. Levanta las alas pesadas del espíritu. Sentimos movernos inexplicables y oscuros. Veo un rostro grave y sorprendido de alegría, que suave y piadoso se vuelve hacia mí, y bajo sus rizos sueltos e interminables muestra la querida juventud de la madre. Qué pobre y simple me parece ahora la luz. Qué despedida tan bendita y feliz del día, así que solamente porque la noche te desvía a los servidores. Sembraste en las anchuras del espacio las esferas refulgentes que anuncian tu omnipotencia, tu retorno en los tiempos de tu lejanía. Más celestes que aquellas estrellas relampagueantes nos parecen los ojos infinitos que la noche abrió en nosotros. Ven más lejos que las más pálidas estrellas de aquel ejército innumerable. Sin necesidad de la luz, miran a través de las profundidades de un espíritu amoroso que llena un espacio más alto con inefable voluptuosidad. Alabada sea la reina del mundo, la alta mensajera de los mundos sagrados, la cuidadora del amor bienaventurado. Te envía a mí, suave amada. Querido sol de la noche, estoy en vela, pues yo soy tuyo y mío. Me anunciaste la noche para la vida, me hiciste humano. Consume mi cuerpo con ardor espiritual, que aéreo me mezclo contigo dentro de mí y eternamente prolongo la noche nupcial. Dos. Debe retornar siempre en la mañana. Debe retornar siempre en la mañana. ¿No tiene fin la fuerza terrestre? Desventurada agitación consume la llegada celeste de la noche. ¿No arderá eternamente la víctima secreta del amor? Medido fue el tiempo a la luz, pero el dominio de la noche no tiene espacio ni tiempo. Eterna es la duración del reposo, santo reposo. Siempre agrada al consagrado de la noche en este día de trabajo terreno. Solamente los torpes te desconocen y no saben de ningún sueño como el de las sombras. El que en aquel crepúsculo de la noche verdadera compasivamente nos envías, no te consienten en el raudal dorado de las uvas, ni en el aceite milagroso del almendro, ni en el jugo marrón de la amapola. No sabes que eres quien mueve el pecho suave de la doncella y vuelve cielo al regazo. Entras libremente abriendo el cielo de antiguas historias y traes la llave a las habitaciones de los bienaventurados, mensajero callado de infinitos misterios. Tres. Un día en que se derramaban amargas mis lágrimas. Un día en que se derramaban amargas mis lágrimas, pues en dolor desatada se disolvía mi esperanza. Solitario estaba yo de pie frente a la tumba en que la colina árida ocultaba en el espacio angosto y oscuro la imagen de mi vida. Solo como no lo estaba ningún solitario, movido por un miedo inefable, sin fuerza, pensando solamente en la miseria. Buscaba ayuda a mi alrededor y no podía avanzar ni retroceder, y pendía de la vida fugaz que se apaga con verdad en entorno al sacudimiento del mundo, al territorio en que mora la luz con eterna intranquilidad. Arriba él se construye chozas, chozas de paz, anhela y ama. Levanta la mirada hasta que la bienvenida de todas las horas lo lleva hasta el manantial. Por encima navega lo terrestre rezagado por tormentas, pero lo que se consagró con el toque del amor fluye suelto por trechos ocultos hacia otra comarca donde se mezclan como perfume con los amantes dormidos. Tú despiertas, luz vívida, a los fatigados al trabajo. Viertes vida feliz en mí, pero no me desprendes del recuerdo musgoso. Con gusto quiero tocar las manos laboriosas, ver todo alrededor, donde tú me necesitas, elogiar la suntuosidad de tu esplendor, perseguir infatigablemente tus hermosas obras de artificio, contemplar con gusto el paso exacto de tu reloj poderoso y brillante, penetrar en la proporción de las fuerzas y las reglas del prodigioso juego de incontables espacios y tiempos. Pero mi corazón secreto permanece fiel a la noche y a su hijo, el amor productivo. ¿Puedes mostrarme un corazón eternamente leal? ¿Tiene tu sol ojos amistosos que me reconozcan? ¿Toman tus estrellas mi mano que solicita? ¿Me devuelven el suave apretón y la palabra cariñosa? ¿Le has dado a ella contorno y colores ligeros? ¿O bien dio ella a tu atavio alta y querida significación? ¿Cuál voluptuosidad, cuál gozo ofrece tu vida que compensarán los arrebatos de la muerte? ¿No trae el color de la noche todo lo que nos entusiasma? Te trae maternal y le agradeces toda su magnificencia. Te disiparías a ti misma, te desharías en el espacio sin fin si ella no te sostuviera, te envolviera para que estuvieras tibia y llameante engendraras el mundo. Yo era en verdad antes de que tú fueras la madre que mandó con mis hermanos a habitar en el mundo, a curarlo con amor y que fuera un eterno símbolo visible, a plantarlo con flores inmarcesibles. Aún no maduraban esos pensamientos divinos, Aún son pocas las huellas de nuestra revelación. Una vez muestra tu reloj al fin del mundo, cuando seas como uno de nosotros y llena de anhelo y fervor para que te apagues y mueras. En mí siento el fin de tu agitación, libertad celeste, venturoso retorno. Con salvajes dolores siento tu lejanía de nuestro hogar, tu resistencia al cielo antiguo y magnífico, tu furor y tu cólera son en vano. La cruz se yergue ardiente sin consumirse, bandera triunfal que bendice nuestra estirpe. Subo peregrino y cada dolor a la voluptuosidad será un aguijón. Aún poco tiempo y desatado estoy, y quedo ebrio en el seno del amor. La vida infinita oscila con fuerza en mí, desde la altura te miro. En aquella colina se extingue tu brillo, una sombra trae la corona fría. Oh, amada, absórbeme poderosa que puedo dormirme y amar. De la muerte siento el agua que rejuvenece, bálsamo y éter se hace mi sangre. Vivo de día con valor y fe, y muero de noche en santo fulgor. Sobre el extenso linaje humano. Sobre el extenso linaje humano dominaba en otros tiempos un destino férreo con silencioso poder. Un lazo fuerte y oscuro circundaba su alma recelosa. Infinita era la tierra, residencia de los dioses y patria suya. Desde la eternidad se levantaba su edificio secreto. Sobre las montañas rojas de la mañana, en el seno sagrado del mar, habitaba el sol, la vívida luz que todo lo enciende. Un viejo gigante transportaba al mundo venturoso. Bajo las montañas yacían los hijos prístinos de la madre tierra, impotentes en su furia destructora.